El capitalismo caerá, Alberto. Yo te hablo desde Mallorca al Perú, donde tú estás. El capitalismo está cayendo y caerá, lo dijo Cayetano Martí antes de dejar este mundo. Y dijo bien claro que el primero que caerá será el Vaticano y después caerán los otros ricos. Sí. ¿Ah, déjame terminar con Joaquín. ¡Ah, ya! Le hierve la sangre, tiene que... ¡Es el Cristo! Son los apóstoles que están aquí reunidos. Sí.